guerras, rumores de guerras, hambre, pestilencia, terremotos, personas que reclaman ser Cristo. Todas estas son señales que apuntan hacia el rapto de la iglesia y la segunda venida. Estas señales específicas de los tiempos finales son detalles que Jesús dio a sus discípulos al sentarse con ellos en el Monte de los Olivos. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos enseñará sobre la porción de las Escrituras que se conoce como el Discurso sobre el Monte de los Olivos, para darnos una mirada al mundo antes del regreso de Cristo. Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado El Discurso sobre el Monte de los Olivos. Gracias y bienvenidos a una nueva semana de estudio con nosotros aquí, en Momento Decisivo. Nos alegramos que usted nos pueda acompañar este día. Aunque estamos en una serie de estudios del libro de Daniel, hoy quiero pedirles que abran su Biblia a los capítulos 24 y 25 de Mateo, porque estudiaremos este pasaje del Nuevo Testamento para ayudarnos a comprender lo que estudiaremos más adelante en el Antiguo. Así que sin más, abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar nuestra lección. Comencemos. Una vez vi una caricatura que decía que el rapto pretribulacionista es la esperanza que alberga todo padre, de que Cristo retorne antes de que sus hijos lleguen a la adolescencia. Los que hemos atravesado esa experiencia o se hallan en esa etapa en estos días, podemos comprender lo que quiere decir esa caricatura. Hemos dicho ya en mensajes pasados que la Iglesia de Cristo no atravesará la gran tribulación. La Biblia nos provee de varias razones muy importantes para nuestra firme creencia de que la iglesia será arrebatada justo antes de que empiecen los 7 años de la tribulación en este mundo. Para refrescar brevemente nuestra memoria, repasemos que según las Escrituras Sagradas habrá un periodo de juicio y castigo que vendrá sobre este mundo y que durará 7 años y que tendrá lugar antes del periodo milenial cuando el reino de Cristo sea establecido en esta tierra. Dentro del cristianismo hay toda una variedad de opiniones respecto a la tribulación. Hay algunos que opinan que la iglesia será sacada del mundo antes de que empiece la tribulación. Este es el punto de vista pretribulacionista. Hay otros que creen que la iglesia será llevada exactamente a mitad del periodo de la tribulación, es decir, después de 3 años y medio de tribulación. Ellos son los mid-tribulacionistas. Hay otro grupo de cristianos que creen que la iglesia atravesará la tribulación y que será arrebatada después de ese periodo. Estos son los post-tribulacionistas. Hemos dicho que creemos en el rapto antes de la tribulación por varias razones. Por un lado, la palabra de Dios, especialmente en el libro de Apocalipsis, habla extensamente y en forma específica sobre el periodo de la tribulación. Desde Apocalipsis 4 y hasta el capítulo 18, la Biblia habla del periodo de la tribulación. En forma por demás interesante, la iglesia no aparece en la tierra ni una sola vez en toda esa sección de la Biblia, aun cuando se le menciona 19 veces en los capítulos 1 al 3. Cuando se pasa al capítulo 4, en donde empieza el periodo de la tribulación, la iglesia brilla por su ausencia y no se le vuelve a mencionar en toda esa sección de la Biblia. También, en la carta a los Tesalonicenses se nos dice de la venida del hombre de pecado, del principio del día del Señor y de que la Biblia enseña que ese día no puede venir sino cuando se haya quitado al que lo detiene. Ya hemos dicho que el que lo detiene es el Espíritu Santo que vive en el corazón de todo creyente. La Biblia enseña claramente que la tribulación no puede empezar mientras el Espíritu Santo no haya sido retirado y el Espíritu Santo no será retirado sino en el rapto. En otras palabras, el rapto tiene que suceder antes de la tribulación, porque el Espíritu Santo tiene que ser quitado antes de que empiece la tribulación. Apocalipsis 3:10 habla de la iglesia de Filadelfia, que representa a la iglesia en el fin de los tiempos, y ahí se nos recuerda que Dios nos ha prometido guardarnos de la hora de la prueba. No simplemente guardarnos mientras atravesamos la prueba, sino eximirnos de la hora de la prueba. Y que no veremos esa hora, ni la experimentaremos. Por consiguiente, no atravesaremos el periodo de la tribulación. Hay muchos otros pasajes bíblicos que nos dan indicaciones claras de la posición pretribulacionista. Junto con los argumentos que brotan del Nuevo Testamento, examinamos también los cuadros del Antiguo Testamento de Enoch, Lot, Noé, el primogénito de los hebreos, los espías de Jericó, todos los cuales nos dicen que Dios cuidó y protegió a los suyos antes de descargar su juicio y castigo sobre los malos. El patrón bíblico es claro, de que Dios no nos ha llamado a la ira, sino a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuaremos con el tema del rapto pretribulacionista y hablaremos sobre el discurso sobre el monte de los olivos. Antes de estudiarlo, quiero añadir un par de cosas en cuanto a esta posición pretribulacionista y que ustedes deben saber. Una de las cosas que los que sostienen otras posiciones no comprenden es que el rapto, para toda intención y propósito, resulta inconsecuente si ocurre después de la tribulación. Si la iglesia es guardada mientras atraviesa la tribulación, entonces, ¿para qué un rapto? Si el Señor Jesús vuelve por los suyos inmediatamente al final de la tribulación, entonces, ¿qué necesidad hay para que los santos sean arrebatados? No hay absolutamente ninguna razón para un rapto si éste se da al final de la tribulación. Los post-tribulacionistas enseñan una especie de principio sube y baja en cuanto al rapto. Dicen que al final de la tribulación seremos llevados arriba e inmediatamente volveremos a bajar de pronto, así de rápido, el rapto y la segunda venida. Pero todo esto no tiene absolutamente ningún propósito. No hay razón bíblica que respalde esto. A menudo he pensado en el hecho de que la consistencia de Dios es lo que está en juego, incluso en los eventos proféticos. El carácter de Dios como Dios de gracia demanda que la iglesia no atraviese el periodo de la tribulación, como pueden verlo. La gran mayoría de la iglesia ya ha muerto, ya no está aquí. Ya han escapado de la tribulación al morir e ir al cielo. ¿Qué buen propósito podría tener Dios para que un grupo pequeño que vive al final de los tiempos sea dejado para que quede sujeto a tan terrible tribulación? Sería una especie de purgatorio. No puedo imaginarme razón alguna para semejante idea. Otra razón es que al estudiar la Biblia aprendemos que después de que la iglesia es raptada y va al cielo, mientras el periodo de la tribulación está sucediéndose aquí en la tierra, va a tener lugar el tribunal de Cristo en el cielo. Los creyentes comparecen ante el tribunal de Cristo para responder por las cosas que han hecho mientras estuvieron en el cuerpo. Ese es un programa que lleva tiempo considerable. Sé que Cristo podría hacer todo en un abrir y cerrar de ojos, pero el énfasis bíblico es que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ese es un programa que va a tener lugar mientras la tribulación tiene lugar aquí abajo. La Biblia también nos habla de la cena de las bodas del Cordero que tiene lugar durante este tiempo. Así que tiene que haber algún tiempo entre el rapto y la segunda venida. Ahora bien, para resumir y no dejar nada que se dé por sentado, quiero recordarles que el programa de Dios es este. Nosotros, que estamos en la edad de la iglesia, llegaremos al final de la edad de la iglesia cuando Cristo venga en gloria en los cielos para recibir a los suyos. Y nosotros seremos arrebatados para encontrarle en el aire y seremos llevados para estar con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos arrebatados para ir a estar con el Señor. Inmediatamente después de esto, empieza el periodo de la tribulación sobre la tierra. Tiene lugar el tribunal de Cristo en el cielo. Por un periodo de 7 años sobre esta tierra, tiene lugar el más terrible juicio que el mundo jamás ha conocido. Es el juicio divino contra Israel incrédulo y los gentiles rebeldes. Durante ese tiempo, sucederán muchas cosas terribles, como veremos en unos momentos. La Biblia nos dice que al final del periodo de la tribulación, Cristo volverá en su segunda venida. Desafortunadamente, muchos creyentes combinan el rapto con la segunda venida y no ven ninguna distinción entre los dos eventos. Si se hace esto, siempre se estará confuso en cuanto a la profecía. La profecía no tendrá sentido. Lo que hay que hacer es estudiar los dos eventos como cosas separadas. Y así se puede ver que no pueden ser uno solo. En el rapto Cristo viene por sus santos. En la segunda venida viene con sus santos. En el rapto viene al aire y somos arrebatados y llevados para ir a encontrarle. En la segunda venida sus pies tocan el suelo. Vez tras vez, la Biblia nos enseña que los dos eventos no son uno solo. Son eventos separados, son diferentes. Cuando estudiamos la profecía bíblica, nos metemos en problemas y tratamos de tomar lo que tiene que ver con la segunda venida y tratamos de hacerlo encajar en el rapto y viceversa. Esto es la causa de mucha confusión al estudiar la profecía bíblica. La Biblia nos enseña que la iglesia entera será arrebatada a la vez. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No hay un rapto parcial. El cuerpo de Cristo no es desmembrado en el rapto. La iglesia es la esposa de Cristo. No será fracturada. Será llevada junta para estar con el Señor. Habrá algunos, según dice la Biblia, que se avergonzarán en su venida. Eso en sí mismo debería enseñarnos que no hay algo espiritualmente que se preserve en algún tipo de rapto parcial. La Biblia dice que incluso los creyentes carnales que se avergonzarán en su venida van a ser arrebatados y llevados a estar con el Señor. Incluso los creyentes que no están en comunión con Dios van a ser llevados para estar con Dios. La Biblia dice que ellos se avergonzarán. Vez tras vez la Biblia enseña que el rapto será para toda la iglesia, el cuerpo entero, la esposa entera, todo creyente que es salvo en el momento en que el Señor regrese y después de eso empieza el periodo de la gran tribulación. Al estudiar estas varias opiniones en cuanto al rapto, tarde o temprano tenemos que tratar Mateo 24 y 25. Abran la Biblia en este pasaje, Mateo 24 y 25. Tengo que avanzar muy rápidamente por este pasaje bíblico, aun cuando es un pasaje nada fácil. Así que preste toda atención. Mateo 24 y 25 comúnmente se le conoce como el discurso en el Monte de los Olivos. Es un pasaje bíblico que trata sobre el periodo de la tribulación. Es un pasaje que hace referencia en particular a los judíos. Hay que estudiar juntos los pasajes bíblicos de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 17. Estos pasajes hablan del asunto de la preparación de la venida de Cristo para los judíos y para ayudarles a comprender la naturaleza del reino. Los pasajes tratan de algunas cosas que los discípulos de Jesús le preguntaron. En este caso, los discípulos no son representantes de la iglesia, son representantes de Israel. Como ven ustedes, la iglesia todavía no había nacido en Mateo 24. Se le menciona en el capítulo 16, pero no llega a existir sino cuando llegamos a Hechos 2. La iglesia no está en la mente de los discípulos. Ellos no la comprenden. Todavía no han podido comprender la diferencia entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Todavía están tratando de comprender el reino en la primera venida y no encaja en ella y no lo comprenden. No saben nada de la iglesia y nunca han oído nada del rapto. Ni siquiera se les ha dicho nada al respecto. El rapto no vendrá sino mucho más adelante en la experiencia de los discípulos en la noche antes de la crucifixión en el aposento alto en el capítulo 14 de Juan. Así que en Mateo 24 y 25, el Señor les habla a sus discípulos. Este pasaje no tiene nada que ver con la iglesia cristiana en aplicación directa. No tiene nada que ver con el rapto porque a estas alturas todavía tal pensamiento es desconocido. Con estas dos cosas en mente, notemos primero que este es un pasaje bíblico que tiene que ver con los judíos. Primero que nada, tiene lugar en Judea. Todo lo que tienen que hacer es leer Mateo 24 para notarlo. Hay una referencia muy judía en el versículo 20. Dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. La expresión que se traduce día de reposo es sabbat en hebreo. Por supuesto, la iglesia no observa el sabbat. Esto es una referencia específica a una celebración judía. En Mateo 24:15 leemos de la abominación desoladora profetizada por Daniel y referente a los judíos. Hablaremos más de esto cuando estudiemos Daniel 9. Esta es una referencia a algo que va a suceder en medio de la tribulación cuando el templo judío sea profanado, la abominación desoladora. Esta es una cosa judía. La palabra escogidos, que aparece en el capítulo 24 de Mateo, se le usa con frecuencia para la iglesia, porque decimos que la iglesia es escogida. Pero aquí es una referencia a los judíos y no a la iglesia. Es una referencia a los que fueron escogidos por Dios de una manera especial, como lo veremos en unos momentos. Al pasar al pasaje de Lucas 21, vemos lo mismo. En este pasaje, estamos tratando del mensaje de Dios y de su plan para la nación de Israel al comunicarse con los representantes de los judíos, los discípulos. En Lucas 21 no se menciona la iglesia. Cristo nunca menciona el rapto. No hay evidencia clara de que entre siquiera en la mente de alguien en este episodio. El discurso sobre el Monte de los Olivos fue pronunciado por Cristo la semana antes de su crucifixión. Probablemente tuvo lugar el martes por la noche, poco después de haber salido del templo por última vez. En el discurso habla de los eventos de los últimos días. En esencia, el pasaje entero es una respuesta a las preguntas de los discípulos. Noten lo que dice en Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Primero, la destrucción del templo. Esa fue su primera pregunta. ¿Cuándo será destruido el templo de Jerusalén? Pregunta número 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 3. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Los discípulos le hicieron 3 preguntas al Señor. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué podemos esperar del fin del mundo? Jesús responde a las 2 últimas preguntas en Mateo 24 y 25. No responde a la primera pregunta. Y la razón para esto es que la respuesta la da en otro pasaje bíblico. La profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida igual que el templo y todas las piedras fueron derribadas. Esa profecía se cumplió en un periodo en particular. Pero las últimas 2 preguntas, que en esencia son una sola, tiene que ver con el fin del mundo. Jesucristo responde a la pregunta referente al tiempo en Mateo 24:4 y en 25:31. Responde la pregunta sobre la señal en el pasaje que está entre estos otros 2. Es decir, Mateo 24:32 hasta 25:30. No era apropiado que Jesucristo hablara directamente sobre el rapto en ese momento porque los discípulos no estaban preparados para entenderlo. No sabían nada de la iglesia. Jesús todavía no les había instruido al respecto. Lo aprenderán más tarde. Pero incluso cuando lo aprendieron, está en forma incipiente en los evangelios y no es sino con el apóstol Pablo que la verdad plena de la iglesia es puesta por escrito. Por eso se le llama un misterio. Y esta palabra es un término muy técnico. En el Nuevo Testamento quiere decir una verdad que ha sido conocida desde el principio del tiempo, pero que no ha sido revelada. En otras palabras, es una verdad que ha existido siempre, pero todavía no ha sido descubierta. La iglesia, en lo que tenía que ver con los discípulos, era un misterio. Aunque estaba ya en el corazón y mente de Dios, todavía no lo había revelado. Así que los discípulos no podían entender el rapto si no comprendían nada de la iglesia. No hay razón para que esperemos verlo en este pasaje. Fue suficiente que el Señor se refiriera a los judíos en relación a asuntos con los que ellos podían tratar. La pregunta de los discípulos indica su más grande preocupación. ¿Cuándo iba a ser destruido el templo? Eso sí podían verlo. Lo tenían justo frente a sus ojos. Para poder comprender sus preguntas, hay que entender cómo veían ellos el templo de Jerusalén. El templo era el más magnífico edificio del mundo en sus días. El pensamiento de que el templo pudiera ser destruido trajo a la mente de los discípulos la comprensión cierta de que el fin del mundo sería paralelo con la destrucción del templo. Si el templo iba a ser destruido, en lo que atañía a los judíos, el mundo se acababa. Eso debía ser el evento cataclísmico que diera paso a lo que fuera que entendieran como el reino de Cristo. Así que cuando le hicieron la pregunta relativa al templo, fue con temor en su corazón, dándose cuenta de que si la profecía era verdad y se cumplía, sería sinónimo del fin del mundo. Así que la pregunta era lógica. Señor, cuando el templo sea destruido, entonces tu segunda venida debe suceder poco después. ¿Qué señal habrá de eso? ¿Cómo sabremos que el tiempo del fin se acerca? Como ya dijimos, la segunda y tercer preguntas son en esencia las mismas. La venida de Cristo y el fin del mundo es lo mismo. La respuesta a una de estas preguntas es respuesta a la otra. De nuevo, no es probable que los discípulos hayan comprendido en ese tiempo claramente que habrá un periodo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Como recordarán, según dijimos en un mensaje pasado, para los discípulos, la primera y la segunda venida eran casi lo mismo, como parecía serlo en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento lo veían como una montaña gigantesca. Vista a la distancia, parecía como si fuera un solo evento. No es sino cuando uno se acerca que se da cuenta de que lo que parece ser una sola cima en realidad son dos, la primera y la segunda venida, la venida a Belén y la venida en el futuro. Entre esas dos cimas hay un gigantesco valle ondulante de tiempo que es el periodo en que vivimos ahora. Los discípulos apenas estaban empezando a captar esta verdad. Así que estamos hablando de estas tres preguntas que los discípulos hacen en Mateo 24. Señor, ¿cuándo vas a venir para establecer tu reino? Pensábamos que ibas a hacerlo ya, pero no lo has hecho. Así que, ¿cuándo podemos esperar tu venida y hacer lo que pensábamos que ibas a hacer cuando viniste la primera vez? Todo el pasaje de Mateo 24 y 25 no tiene nada que ver con el rapto en referencia específica. Tiene todo que ver con los eventos que van a suceder inmediatamente antes de que Cristo venga para establecer su reino. Así que, volvamos a repasar la cronología. Estamos en la edad de la iglesia. Viene el rapto, luego la tribulación y luego el reino. ¿Qué eventos en nuestra línea del tiempo tienen lugar inmediatamente antes del reino? Los eventos de la tribulación. Así que lo que Jesús hace al responder a las preguntas en Mateo 24 y 25 es enseñarles a sus discípulos lo que sucederá inmediatamente antes de que el reino sea establecido, y por eso describe los eventos del periodo de la tribulación. Por razón de tiempo, no podemos estudiar al detalle todo este pasaje en un solo mensaje, así que quiero darles un sumario para que vean lo que estamos hablando aquí. Lo primero que Jesús hace en Mateo 24 es dar las señales generales que conducen a la segunda venida. En otras palabras, está respondiendo a la pregunta que los discípulos preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida y del principio del reino? Jesús les dice: esta es la respuesta a su pregunta. Empecemos leyendo en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes querían saber lo que va a suceder antes de que el reino sea establecido. Esto es lo que va a suceder. Y entonces les describe esto en forma panorámica. ¿De qué está hablando? Está hablando de los eventos del periodo de la tribulación que suceden inmediatamente antes del reino. Lo segundo que Jesús hace es darles la señal específica del principio de la gran tribulación. No estoy diciéndoles todo esto tratando de confundirlos. El periodo de la tribulación dura 7 años. Los primeros 3 años y medio es el periodo de la tribulación. Empezando a los 3 años y medio y hasta el fin del periodo, tiene lugar la gran tribulación. La tribulación es mala, pero la gran tribulación es peor. El periodo de la tribulación crece en intensidad hasta la mitad del periodo, cuando sucede un evento que hará que el mismo infierno se desate en esta tierra. Los eventos que transpiran en los últimos 3 años y medio son los peores que tendrán lugar en toda la historia de este mundo. Jesús les dice: ustedes me preguntan cuándo va a venir el reino y lo que se puede esperar inmediatamente antes de eso. Estas son las cosas generales que van a suceder, pero en el versículo 15, esto es lo específico que va a suceder. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces pasa a describir lo que va a suceder inmediatamente antes del reino. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues,